Hoy, señoras y señores, en este espacio, la Zambomba, tenemos el gusto de introducirles en la gran Zambomba que cada año por esta fecha se organiza la Peña Colchonera en unión de los Cañeros de la Yedra, que prácticamente es el mismo cuerpo social, el mismo cuerpo de amigos, aquí muy cerca de la emisora, en la Cruz Vieja. Pasen ustedes al interior y observen, escuchen este gran ambiente navideño de la Zambomba de la Cruz Vieja. Señores, este es el ambiente de la Zambomba de la Cruz Vieja, número 17. Este año se ha trasladado de patio, se ha trasladado de casa, el año pasado en el 15. Parece que ha habido problemas con algunos vecinos y se ha hecho el número 17, pero es igual porque se trata de un patio con las mismas características, muy jerezano, muy andaluz y además bastante amplio. Esta tarde ha llovido intensísimamente en Jerez, pero ello no ha sido obstáculo para que esta Zambomba de la Cruz Vieja, organizada por la Peña Colchonera y por los Cañeros de la Yedra, se llevara a cabo como así está ocurriendo y como ustedes están siendo testigos. Villancicos muy bonitos, muy preparados a lo largo de los últimos días por estos hombres y mujeres. Paco. ¿Está cortado? No, no. No, pero después abierto, lo cortamos. ¿Eh? ¿Está abierto? Sí, después lo cortamos el pedazo. Ven. Bueno, Paco Aranda, yo quería preguntarte cuál ha sido el motivo del traslado de esta zambomba que siempre se ha hecho en el número 15 y que este año se ha pasado aquí al 17. Hombre, ha sido una lástima que este año no se haya podido hacer en el mismo marco del año pasado por enfermedades de algunos de sus vecinos, pero en fin, estamos también en esta casa que es maravillosa y además también es tan bonita como la otra. Dios quiera que para el año que viene podamos hacerlo otra vez en el mismo sitio que el año pasado, que fue una cosa estupenda y que en realidad es la casa típica para esta zambomba jerezana. Este año me he podido comprobar que había una cantidad de gente que no han podido o no sabían que existía la zambomba típica jerezana en juventud. La prueba está que muchos padres y mucha gente ya mayores han venido con sus propios hijos, han traído zambomba, o sea, han traído pandereta, han traído otro tipo de casaro con la idea de hacer ruido y celebrar y festejar la Navidad, sobre todo la Navidad en Jerez, que es desconocida en muchos rincones de España. Yo quisiera también agradecer la colaboración prestada por Radio Popular que... Sigue, continúa. Que como año anterior se ha volcado con nosotros y ya digo, esto es una cosa para vivirla. Yo le agradecería al pueblo de Jerez que merece la pena pasarse por la Cruz Vieja y festejar con nosotros esta Navidad. Esta Navidad que no se vive todos los días ni todos los años. Y Dios quiera que un año venidero se vuelva a mejorar. Ya el año pasado lo dije y vuelvo a repetirlo. Para el año próximo, si Dios quiere, que se vuelque la gente, que la vivan. Y nada más, mucha felicidad y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paco Aranda. Efectivamente, jueves y viernes hasta la Nochebuena se celebra esta zambomba aquí en el número 17 de la Cruz Vieja, muy cerca de Radio Popular. Nuestro compañero Bernardo Linares, que colabora con nosotros en esta serie de retransmisiones de zambombas, va a realizar una rueda de entrevistas con componentes de la organización de esta zambomba de la Cruz Vieja. Efectivamente, tenemos esta noche aquí un amigo íntimo nuestro, que es Lorenzo Calderón, flamenco. ¿Tú qué haces aquí en la zambomba, Lorenzo? ¿Qué, hijo? ¿Qué haces aquí en la zambomba esta noche? Hombre, porque esto es una cosa trágica. O sea, tradicional de Jerez. Es una cosa que hacía muchos años que no se hacía en Jerez. Y gracias a la peña y a estos amigos, pues se está haciendo una cosa simpática y agradable. Simplemente, pasarlo en familia, tomarnos nuestra copita, nuestros polvorones, nuestro aguardiente, y una cosa que estaba perdida. Y le estamos dando vida. ¿Ha sido este año a muchas zambombas? ¿Ha ido este año a muchas zambombas? A ninguna, porque no se ha hecho ninguna en Jerez. Bueno, en Jerez hay 14, ¿tú lo sabes? Habrá 14, pero yo no he ido a ninguna. Nada más que esta de nuestro barrio. Y entonces esta es la que me hiere, ¿no? No he ido a otra, pues entonces no puedo decir si me va a herir una o me va a herir otra. Sí, aunque tú no eres un hombre viejo, porque eres una persona joven, ¿tú recuerdas las zambombas que se hacían anteriormente, o sea, hace 15 años... hace 20 años, ¿tú recuerdas? Sí, la recuerdo perfectamente. Era donde muchos chavales hacían muchos novios. se hacían muchos novios, muchas novias con los chavales y las chavalas, sin mala idea, sin mala intención, sino sano. O sea, que era una fiesta limpia, una fiesta limpia. Limpia, totalmente limpia. Era sano, era cosa de Jerez, pura. De acuerdo, Lorenzo, muchísimas gracias, y que te diviertas. Mira, a ver, le pregunta aquí a un amigo nuestro. Sí, su nombre, por favor. Miguel Benítez. Don Miguel Benítez, ¿qué le parece usted a la zambomba? Por eso he venido, porque tenía ganas de conocer una zambomba jerezana auténtica. ¿Usted de dónde es? De Arraigo del Pueblo. Bueno, yo soy aquí de la provincia de Cádiz. He estado fuera bastantes años y luego la tradición andaluza auténtica nuestra y bonita y cristiana auténtica es esto, el pueblo aquí manifestándose llanamente. Aquí no hay nada de pagado. Todo el mundo, todas las vecinas del barrio, y a mí, desde luego, estoy maravillado, ¿eh? Porque esto no se encuentra ni con dinero en ningún sitio del mundo. De acuerdo, muchísimas gracias, ¿eh? Ahora tenemos aquí con nosotros una persona joven. ¿Tú habías conocido anteriormente a la zambomba? No, nunca. Nunca había ido a la zambomba. ¿Había oído hablar de ella? Sí, por mis padres, pero vamos, nunca había asistido a ella. ¿Qué te parece la zambomba? Bueno, pues a mí me está poniendo el vello de punta, ¿no? Me parece bastante bien y me gusta esta vuelta a las tradiciones. Aquí, en realidad, cuando nosotros estamos haciendo este reportaje de la zambomba de la Cruz Vieja, es que nos encontramos con amigos tan entrañables que vivimos y convivimos a lo largo de todo el año, y por eso esta es una zambomba para nosotros muy nuestra, muy entrañable. Antonio Rodríguez. Antonio Fernández, farmacéutico, el Mosca. Querido y entrañable amigo, muy querido por toda la Cruz Vieja. Un año más aquí nos vemos, gracias a Dios, ¿no? Sí, Manolo, esto es un orgullo para Jerez, para esta Cruz Vieja, que esto es muy famoso en Jerez, y que no se pierda esta tradición, Manolo. Porque esto es la Nochebuena de Jerez, Nochebuena de Andalucía. Y qué te voy a decir, el barrio este, que es inolvidable para todos Jerez, vamos. Qué bonito esto que se ven aquí, personas mayores, niños, hombres y mujeres, ¿verdad? Es bonito esta unión. Esto, vamos, esto es entrañable. Mira, niños chicos tocando panderetas. Aquí mujeres tocando zambomba, mujeres mayores que saben de lo que es una Nochebuena de antigua de Jerez. Y vamos, que no se pierda esta tradición nunca, vamos. No sé qué decirte, Manolo, no tengo palabras para decirte. Organiza la Peña Colchonera, ¿no? Peña Colchonera de Sana, de la Cruz Vieja. ¿Y los cañeros de la Yedra, que son de los cañeros de la Yedra, vamos, que son los mejores que alegran la fiesta de la Peña? ¿Estáis un poco apenados porque hayáis tenido que cambiar de casa este año? Bueno, circunstancias de los vecinos, porque hay males y tal, ¿no? O no quieren compartir la fiesta esta tan extrañable como la Navidad. Bueno, en fin, felices y contentos todos. ¿Habéis ensayado estos villancicos que están cantando tan conjuntadamente o no? Nada, esto no está nunca ensayado. Esto es tradición de Jerez y como sale, salió. Muy bien, pues vamos a seguir escuchando estos villancicos de la... Ready, go! vamos a seguir ahora a continuación esta ronda de opiniones, pero ahora vamos a hacerle opinión a la fémina que llena materialmente este patio de la Cruz Vieja número 17. Nombre, por favor. Paquita Mata. Paquita Mata. Tú no eres de este barrio, ¿no? No. Me he criado en él, pero ahora vivo en Icomesa. Pero vive una hermana cerca de aquí y me enteré de la zambomba y aquí estoy. Y cada vez que la hagan vengo, si Dios quiere. O sea, eso quiere decir que te gustan mucho las zambombas. Gustan mucho. Además es una costumbre que no se debía haber perdido nunca. Y ahora que se va, parece ser que se va a renovar, pues que Dios nos dé fuerza para muchos años. ¿Tú cuál crees que es el motivo por lo que se está perdiendo la zambomba? Pues quizás falta de comunicación entre nosotros mismos. O sea, ¿tú crees que es motivo en los bloques de piso? En los bloques de piso no hay apenas comunicación. Nos vemos en la escalera o en el ascensor. Nos decimos buenas tardes, buenos días y ya. Y ya. Ahora, esta hermandad que hay en las casas de patio, en las casas antiguas, eso no lo hay en los bloques. Los bloques son como colmenas. Cada abeja en su nidito y ya. De acuerdo, pues muchísimas gracias, Paquita. Ahora una chica joven, ¿tú cómo te llamas? Paqui. ¿Paqui qué? Durán Redondo. Paqui, ¿tú habías ido anteriormente a una zambomba? ¿Cómo? ¿Tú habías ido anteriormente a una zambomba? Pues esta es la primera vez. Bueno, hace ya la semana pasada. ¿Y qué te parecen las zambombas? ¡Ay, estupendo! ¿Se distrae uno un rato como qué? ¡Hoy digo! ¿Tú crees que la zambomba ayuda a convivir y a las personas? ¡Uy, digo un montón! Bueno, pues muchas gracias, Paqui. Había otra chica joven. ¿Tu nombre cómo es? Tere. ¿Tere qué? López Torres. Tere López. Ah. ¿Tú por qué estás aquí en la zambomba? Porque yo vivo aquí, a mí me gusta, soy del barrio. Eres del barrio. ¿Tú habías ido anteriormente a alguna zambomba? No, la del año pasado. Sí. ¿Y te gustan las zambombas? Sí, son estupendas. ¿Tú crees que las zambombas debían de seguir? Sí, porque es muy tradicional y son muy bonitas. Pues nada, muchas gracias, ¿eh? ¿Qué? De muchas gracias. De nada. Es que con el ruido ensordecedor que hace en este patio, francamente no se oye nada. Después se hizo el silencio, porque iba a cantar unos villancicos gitanísimos y flamenquísimos un gran cantaor, un gran aficionado y un gran amigo, Lorenzo Calderón. Después lo escucharemos. Esta casa de la Cruz Vieja es una típica casa jerezana, andalucísima. Y aunque hacía frío, allí estábamos todos, en medio del patio. Y por supuesto que no faltaba el producto tradicional que viene a conmemorar que el año ha sido feliz, el pestillo. Esta es la zambomba de la Cruz Vieja organizada por la Peña Colchonera. Vamos a continuar por aquí pidiendo opiniones. ¿Cómo es tu nombre, por favor? ¿Cómo es tu nombre? Hoy, Mari. Bueno, ¿qué te parece esta zambomba? ¿Estás disfrutando, no? Sí. ¿Te gusta, no? ¿Qué es lo que más te gusta de esta zambomba? Pues que hay mucha gente, que hay mucha unión y que estamos todos, vamos, a gusto. Unidos y felices, celebrando la casi despedida de un año, ¿no? Sin problema. Sí, sí. Muy bien, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Enhorabuena porque la organización de esta zambomba es extraordinaria. Un poquito. Dime, Lorenzo. Un poquito de campanillero, una cosita pequeña de campanillero. ¿Vale? Pues vale, ¿no? Vale, vale. ¡Puerta! Señores. Y a la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo en limosna pío. Y en lugar de darle la limosna, los perros que había se los asusó y quiso el señor que los perros murieran rabiando y el rico avariento pobre se quedó. Zambomba de la Cruz Vieja, que se dice muy pronto, señores, organizada por la Peña Colchonera. A ver, ¿va a cantar por ahí otra vez? ¿Pues va a cantar Lorenzo? Los pastores. Los pastores corrían y a un árbol. Y al ver que una nube se levantó, cayó un rayo a nosotros no libre, pero uno de ellos lo acarbonizó y a nosotros no, que llevaba la tapa y reliquia de la Virgen pura de la Concepción. Señor, de verdad que esto es el delirio con estos cantes de Lorenzo Calderón en esta zambomba de la Cruz Vieja. Ahí lo abrazan y ahora todo el mundo lo corea con este otro villancico inenarrable, esta zambomba. Vamos a seguir por aquí pidiendo opiniones. Sí, ahora vamos a continuar ahí. ¿Usted cómo se llama, señora? Yo María Barrera. ¿Cuántos años tiene usted, si se puede saber? ¡Ay! ¡72! 72. Bueno, ¿está usted contenta con esta zambomba? Yo sí, estoy muy contenta. ¿Hay mucha diferencia de la zambomba de su juventud a estas zambombas de ahora? La de juventud también era como esta. Era igual, ¿no? Sí, no. Se cantaba copla de noche buena. Es bonito esto, ¿no? Bonito, precioso. Esto y la Semana Santa me gusta con delirio. Muy bien, señora. ¿Cómo se llama usted, por favor? Yo, Carmen Díaz. ¿Qué es lo que más le gusta de esta zambomba? Porque no se pierde el tipismo este que tenemos, que lo hemos conocido los chicas, pero nada más, y volvemos a lo mismo. Al cabo de muchos años. ¿Contenta entonces, no? Contentísima. Y me hagan muchas. Es una opinión igual. Contrasta porque ella es muy joven, pero son dos opiniones que vienen a coincidir. ¿Cómo se llama usted? Estudio Jiménez. ¿Cuántos años tiene? 10. 10 años. Pero me quedan 6. Bueno, ¿qué le parece esta zambomba, señora? Ay, muy bien, yo estoy muy contenta, porque esto que me gusta, zambomba. Está contenta, ¿no? Antes en Jerez había mucha, ¿no? Muchísima zambomba, ¿no? Antes sí. Se fue perdiendo esto, ¿no? Se fue perdiendo la zambomba y ahora otra vez la estamos consiguiendo. Yo quiero que siga, porque una fiesta muy bonita, ¿verdad? Que es una fiesta muy bonita, a mí me gusta mucho, vamos. Vale, señora, gracias. Por favor, ¿cómo se llama? María. María, ¿está contenta con esta zambomba de la Cruz Vieja? ¿Está contenta? Ay, yo sí, contenta. Yo hace 40 años que vivo aquí. ¿40 años? La calle Cazón. La calle Cazón 20 tenéis tu casa. Y aquí en esta zona de la Cruz Vieja antiguamente se celebraba mucha zambomba. Esta es la casa grande de la mía. La mía es la chica que está ahí junto, en la calle Cazón. Y esta es la grande. Esta no se diga hacer ahí en la calle, pero como estaba lloviendo, pues ha podido hacer aquí en esto, en el patio. Te digo yo, antiguamente aquí en la Cruz Vieja había muchas zambombas en Navidad. De siempre. Hay uno, siempre está hecho la zambomba. Lo que pasa es que ahora no quieren hacerla porque están mayores, porque hay males, porque están muertos hace un año, ¿verdad que no quieren? Por eso, pero aquí siempre. ¿Está usted feliz, contenta esta noche, no? Sí, muy contenta, muy contenta. Muy bien, muchas gracias. ¿Y ahora? Porque habéis venido ustedes. ¿Cómo se llama, por favor? Antonia La Vida. ¿Está contenta con la zambomba? Sí, yo estoy muy contentísima. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta? Desde que éramos chicas, el Manolo y todas las arcaestas de la Yedra, siempre nos cogíamos muy bien, que me gusta mucho. ¿Cuál es el motivo principal? ¿Por qué le gustan a usted tanto las zambombas? Es muy alegre, ¿eh? Me gusta la fiesta esta mucho. Vale, muchas gracias. Yo ya le pregunté, ¿no? Bueno, vamos a continuar por aquí porque me decían, se acompañan aquí con botellas de vino, con cualquier instrumento, cualquier cosa que suene, es válida para acompañar un villancico. Zambombas, panderetas, botellas, vasos, cristales, no sé, todo, todo aquel objeto que pueda dar, emitir un sonido, es válido para acompañar un villancico. Vino, más polvorones, aguardiente aquí de todo, y hay que beber porque claro, uno no puede ser saborido y decir que no. El amigo farmacéutico de aquí de la Cruz Vieja también, bueno, farmacéutico, antes hablábamos con Antonio, que es farmacéutico pero de la calle de Pedro Alonso, y tú eres de la calle Empedrada, ¿no? La calle Cerro Fuerte. Esto, Cerro Fuerte. ¿Tu nombre es? Dieguito. Diego, feliz y contento te veo en esa zambomba, ¿no? Contentísimo, porque esto es una cosa que no se debe de perder en Jerez, ¿no? Puesto que es típico de Jerez, la Dulcebuena de Jerez. Y esto es una cosa fabulosa, que esto ya no... Sí. Hace tiempo que no se ve, ¿no? Y nosotros lo estamos, de la Peña Corsión, lo estamos recordando para que todo el mundo aquí en la Cruz Vieja lo disfrute como es la Dulcebuena de Jerez. Además, nosotros no somos viejos y sin embargo, parece ser que con nosotros y con los niños que vienen de edad, está garantizado esto para el futuro, ¿no? Hombre, por supuesto, puesto que es que lo viven, lo sienten y cuando llega la Nochebuena, pues lo reunimos todos y lo hacemos. Lo hacemos que es la alegría de Jerez, ¿no? La zambomba. ¿Hay algún villancico que sea más jerezano que otro, más típicamente jerezano? A ver, me va a contestar aquí un amigo de los Cañeros de la Yedra. Calle de San Francisco. Ese es el más jerezano que hay. El más jerezano que hay de todo. Y el que más se canta, ¿no? El que más se canta en España. Por supuesto. Calle de San Francisco. ¿La habéis cantado ya? No, ahora se puede cantar. Bueno, vamos a cantar ahora mismo. Vamos a escucharlo entonces, que según nos dicen aquí, los Cañeros de la Yedra, es el villancico más jerezano que existe. Fue la zambomba de la Cruz Vieja, otro programa de esta serie emitido por Radio Popular. Una realización de Bernardo Linares y quien les habla, Manolo Yélamo. Objetivo, recuperación de las viejas costumbres y tradiciones de Jerez. Del todo, voy a hacer una cosita para nosotros, para todo. La rorro viene, los corderitos, quiero yo ver a mis padres que está solito. Porque yo quiero a mi padre que está solito. Darle de comer al viento. Porque yo quiero darle comer al hambriento porque yo quiero a me comer hambriento, porque ay, está solito. Señor.